El día 19, Nam Sung-woo, vicepresidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongyeon, dio declaraciones a la prensa en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea para abrir a toda costa un ancho camino de la reunificación independiente, al poner en pleno despliegue la potente fuerza y la ferviente voluntad de reunificación de la nación coreana. Dijo que apoya y acepta en total, en nombre de todos los funcionarios de la Cheongyeon y coreanos en Japón, dicho llamamiento, porque les infunde la convicción de que vendrá la victoria brillante del movimiento de la reunificación de la patria si mantienen con firmeza el mensaje del Año Nuevo del estimado mariscal Kim Jong-un como guía programática y bandera de la lucha.